la poca de gordo del mundo. Bienvenidos al nuevo episodio de Del Corro del Mundo, el número 11. Después de podcast 10, he publicado un archivo MP3 de una entrevista de mí, que hizo el Radio Regional de Yleisradio, Radio Nacional de Finlandia. Pero porque es en finés, lo he colocado en la página en finés del blog, no en feed. Hay algunas palabras en español de David de Málaga y de los amigos del podcast Mundo F1 de Guatemala. En los años 70 muchos chilenos tuvieron que irse de su país. Cerca 200 chilenos vinieron a Finlandia. Hoy conocimos a una de esos, a una personaje encantadora, que ha vivido una vida 13.000 kilómetros de su país, una vida en que ha pasado mucho. En el año 1973, Edith Leppe y su marido Valericio Leppe se fueron de Chile. Tiene muchísimos cuentos y ha prometido compartir algunos con nosotros. Buenos días, Edith. Vienes de Chile, que es un país enorme, de todos climas y de una mezcla muy variada de gente. Por favor, para empezar, cuenta a los oyentes de Del Corro del Mundo un resumen corto de tus años en Chile. Mis años en Chile fueron muy alegres, muy felices y viví en mi país hasta los 33 años y tenía 33 años de edad cuando salí de mi país, en el año 73. ¿En qué parte de Chile? Vivía yo en el centro, en el último tiempo vivía en Santiago, en la capital. Pero yo soy del centro de Chile. ¿Cuándo llegaste a Finlandia y por qué? Bueno, llegué con mis hijos y mi marido en diciembre del año 73, porque, bueno, la verdad es que mi marido no tenía trabajo y entonces era muy difícil vivir allá después que de las cosas que sucedieron en el año 73 y a él no le era posible conseguir trabajo ninguno, y supo que aquí en Finlandia iban a recibir a una cantidad de técnicos o ingenieros o médicos para que pudieran trabajar. Y por eso vinimos a Finlandia. ¿Qué era tu primera impresión de Finlandia? ¿Cómo recibieron los finlandeses a los chilenos que llegaron a Finlandia? Los recibieron, a nosotros nos recibieron muy bien. Los finlandeses eran fantásticos, son fantásticos. Personas muy amables, muy cariñosas, muy comprensivas, muy humanas. Y lo que más me llamó la atención fue lo importante que eran los niños y la educación de los niños para ellos. Y se preocuparon mucho entonces, en ese entonces, el señor ministro de Educación y un grupo de técnicos de educación en preparar programas especiales en español para los niños chilenos. ¿Te juntaste mucho con los otros chilenos en Finlandia cuando viniste? ¿Era muy unida esta comunidad? Sí, sí, nos juntamos muchísimo. Vivíamos en un pequeño pueblo barrio de Espoo, y allí en el mismo edificio habíamos unas 7 u 8 familias chilenas que siempre estábamos muy reunidos, muy juntos, y además se formó un club para los niños, un club cultural que se llamaba Gabriela Mistral. Y en ese club se reunían todos los sábados entonces los chilenos y enseñaban la cultura chilena a los chicos a bailar los bailes de típicos chilenos, a cantar las canciones chilenas y bueno, era muy, muy agradable. ¿Cómo ha formado esta comunidad durante estos 30 años? Es un grupo bastante pequeño. Sí, ahora está formada, la verdad es que no existe más este grupo cultural, Gabriela Mistral, porque los chilenos han regresado a su país, muchos, pero también hay varios que todavía no se han ido ni se van a ir nunca, porque sus hijos se quedaron acá, se casaron, y yo, por ejemplo, tengo 3 hijos, y que están los 3 casados, y tengo 12 nietos. Así que yo no regreso a mi país, porque Finlandia verdaderamente a mí me ha dado mucho, mucho, y espero yo haber dado también a los finlandeses algo, o a Finlandia, por ejemplo, 12 nietos, 12 finlandeses. ¿Tú crees que Chile se ha hecho más conocido aquí durante los años que has vivido aquí? Sí, sí, por supuesto, pues, cuando nosotros vinimos aquí, los chilenos no eran conocidos. Chile era un país tan pequeño, como lo era también entonces Finlandia para los otros países. Y nosotros los chilenos entonces nos hicimos muy conocidos, creo, bastante más. Y creo que el pueblo finlandés nos quiere, nos hemos querido mutuamente, nos hemos apreciado. ¿Qué era lo que más te echaste menos de tu país cuando todavía no pudiste volver? Eché de menos a mi familia, a mis hermanos. Tengo una familia muy grande, con 5 hermanos, pero muchos tíos, que ya poco a poco todos han muerto, y muchísimos primos. Mi familia es de norte a sur, una gran cantidad de personas. Hace algunos años volviste a Chile con la intención de quedarte, pero dentro de poco volviste a Finlandia. ¿Qué pasó? Bueno, pasó justamente que mis hijos están en Finlandia. Mis hermanos tenían sus hijos allá y sus nietos allá, y disfrutaban y celebraban cumpleaños y fiestas con ellos. Y yo sola, sin hijos, sin nietos y también sin amigos, porque aquí en Finlandia tengo muchos amigos y siempre he tenido muchos amigos a quienes los respeto, los quiero y los admiro mucho, pero en Chile mis amigos desaparecieron, no sé, se cambiaron de ciudad, salieron de Chile y no encontré a nadie. Así que ahora no tengo amigos en Chile, solamente mi familia. Últimamente el mundo ha sido interesado en los destinos en tu país a través del proceso de la justicia de Augusto Pinochet. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué sientes de eso? Bueno, creo que en cierto modo se ha hecho justicia. Me da un poco de pena o tristeza por los años duros del señor Pinochet en su último tiempo, pero cuando recuerdo las cosas que sucedieron en ese momento, en esos años, pienso que se hizo justicia en algún modo. Edith, muchísimas gracias por tu entrevista, por compartir tu vida un poco con nosotros. Encantado de conocerte. Que tengas un verano lindo y que nos veamos pronto una vez más. Muchísimas gracias a ti, encantada también de conocerte. Que también tengas tú con tu familia y todos los amigos que están aquí un verano feliz. Y espero que nos veamos pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Play it. Yes, boss. En esta parte va a ayudar Humphrey Bogart. Shh. If that plane leaves the ground and you're not with him, you'll regret it. Ahora ella se va a ir en el avión con el otro tipo. ¿Te gusta hablar en el cine? No lo hagas. Mejor hablemos de cine. Diviértete oyendo sobre el séptimo arte en un contexto de actualidad. Hablemosdecine.com. El podcast Hablemos de Cine es uno de recién conocidos a mí y lo recomiendo mucho. Un otro podcast cumple precisamente en el día de la publicación de este podcast una meta increíble. ¿Estás harto de buscar emisoras que no te convencen? Desde el Earth Music Network te ofrecemos un punto de encuentro para todos los latinos amantes de la buena música. Esto es Todos Vuelven. Todos Vuelven, el podcast para nuestra gente. Visítanos a través del emnhome.com o de todosvuelven.com. Cada dos días en la red para poner un poco de música en tu vida. Todos Vuelven, el podcast para nuestra gente. El podcast Todos Vuelven se graba y publica hoy el episodio 300. Saludos a Arman Cerna a Hollywood, California. Me despido ahora, pero dentro de poco voy a volver con un episodio nuevo de Del Corro del Mundo. Gracias por comentarios recibidos. Comparte tus vistas hispanohablantes al mundo nórdico o tus vistas nórdicas al mundo hispanohablante con las oyentes en la página web del podcast Corro del Mundo wordpress.com o por correo electrónico gorrodelmundo@gmail.com. Hasta la próxima. No me busques más, no soy un prisionero de tu amor. Quiero terminar un día sin pensar un poco en vos.